La pintura y las artes plásticas también son lugares especiales para descubrir lo erótico. Hoy en Yaceros traemos los testimonios de Luis Caballero, pintor colombiano radicado mucho tiempo en Francia, quien nos deja su testimonio, sus palabras, para conocer aún más, disfrutar estética y amorosamente de el desnudo, los desnudos, es decir, de lo erótico en la pintura. Y la música que nos acompaña es la de el saxofonista tenor Lester Young, clásicos del jazz. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. Para mí, el erotismo es uno de los elementos más importantes en mi obra, y no solo de una manera consciente, sino también inconsciente. Desde que empecé a pintar seriamente, yo solo he pintado el cuerpo humano, y por ser este el único tema que me apasiona de verdad, y a través del cual me siento capaz de poder expresar cualquier cosa, está presente en mi obra. En un principio, esos cuerpos que yo pintaba eran mucho más violentos y brutales, mucho más sexuales también, me parece, pero menos eróticos que los que hice al final de mi obra. El erotismo es lento y el sexo es rápido. Yo hacía una pintura rápida, eso duró hasta el año 68 con el cuadro de la Bienal de Coltejer, que fue una especie de resumen y apoteosis de esas formas orgánicas, directas y brutales. Hoy en Yaceros, el aspecto erótico en las pinturas de Luis Caballero con la música del saxofonista tenor Lester Young. Thank you. Esas expresiones y aquellas posiciones en que se encuentran las figuras de mis obras son tal vez la parte más rebuscada de mi pintura, la menos directa, quizás la más artificiosa. Es la parte de búsqueda de mi trabajo. Yo creo que hay actitudes más discientes, más claras, más directas. No por casualidad ni por copia, que desde hace 2000 años se repiten siempre las mismas poses en la pintura occidental. Yo trabajo buscando la pose que va a decir claramente lo que quiero decir, o mejor, la pose que no va a decir claramente, puesto que no es claro ni simple lo que pretendo decir, y de ahí la ambigüedad en las actitudes que puedan ser placer y dolor al mismo tiempo, de lucha o de amor, de muerte o de éxtasis. Esa ambigüedad existe ya de por sí en la naturaleza, y si yo la busco y la exagero en mi pintura es porque me apasiona en la vida real y que mi vida está íntimamente ligada a mi pintura. Las palabras de Luis Caballero, pintor colombiano ya fallecido, aquí con el aspecto erótico de sus pinturas. La música, continuamos escuchando a Lester John. Mm-hmm. Puede que al espectador le parezca que el placer y el deseo en la pintura son ridículos y efímeros y malsanos. Yo creo que simplemente son distintos, y tal vez más fuertes y tal vez más duraderos. Más difíciles también, puesto que para pintar bien y con placer y eróticamente como yo pretendo hacerlo, se necesita estar en un estado de armonía perfecta con el cuadro, y eso es lo difícil. Ese es el gran trabajo, llegar a crear por todos los medios esos momentos de armonía perfecta en que uno se siente capaz de cualquier cosa, porque es en esos momentos privilegiados que hacen las cosas buenas en pintura. Yo creo que los grandes artistas son gente que logran condicionarse a sí mismos para lograr esos momentos durante los cuales ellos crean obras que luego producirán los mismos momentos en el espectador. Palabras de Luis Caballero, aquí con la música de Lester John. El deseo erótico es siempre personal y distinto en cada caso. Yo creo que siempre está en la base de toda creación. En mi pintura, por ejemplo, si yo trato de analizarla, veo dos fuentes eróticas. Por un lado, la importancia que yo le doy al erotismo como algo primordial en la vida humana, y por el otro lado, el erotismo que viene de mi propia vida erótica. En la obra de Rubens me parece que el erotismo es de gran importancia, pero no creo que tuviera problemas sexuales como para hacer del erotismo la base de su obra. Hay otros artistas, en cambio, que basan su obra en el erotismo porque en su vida personal era algo especialmente importante. Mira los cuadros, yo creo que todo se mezcla. Lo mismo hay drama que felicidad. Si en mi pintura el erotismo es tan importante, es tal vez porque ha sido reprimido y que sigue siéndolo. Si me desahogo en la pintura, puede ser simplemente porque es más fácil que en la vida real. Aquí estamos acogiendo los testimonios del pintor colombiano Luis Caballero a propósito del erotismo en su pintura. Thank you. La insatisfacción de no poder unir nunca el erotismo y el sentimiento está presente en mi obra. Tal vez es esa insatisfacción constante la que me incita a pintar. Y en la pintura encuentro lo que no alcanzo en la vida real. A mí me parece que el arte es siempre producto de una insatisfacción, producto del deseo en el sentido más amplio de la palabra. El deseo satisfecho, en cambio, solo produce, en fin, por ser mi erotismo, digamos, particular, y porque al mismo tiempo pretendo emocionar a cualquier persona, está presente en mis pinturas. No quiero que mi obra sea simplemente reflejo de mis gustos personales. La obra de arte debe ser universal, pero a ese universalismo solo se llega, creo yo, a través de lo particular visto con amor y compasión. Pinto tal vez por ser yo más reprimido que los demás. Yo simplemente pretendo la búsqueda del placer y pretendo el placer en mi pintura, aunque las imágenes que pinto muy a menudo, más que placenteras, son dolorosas. La lucha por el placer la tenemos todos, y más particularmente en países como el nuestro, dominados por la religión católica, que siempre ha negado el placer y que predica el sufrimiento. Luis Caballero, presente aquí en Yeseros. Todos los pintores han pintado por placer o por estudio, por lo menos un desnudo. Pero yo no veo a nadie en Colombia que haya hecho del desnudo el tema central de su pintura. Tal vez el único es Darío Morales, quien basa su obra en el desnudo femenino. Mujeres que más que desnudas están desvestidas, porque en Colombia el desnudo no existe. Estamos demasiado frustrados y obnubilados sexualmente para que el desnudo sea promesa de armonía y felicidad. Es violencia y sexo en su estado bruto. En Colombia hay pintores que pintan desnudos como quien pinta una cafetera. Son los estetas que piensan que lo importante es hacer un cuadro. También hay quienes usan el desnudo y el sexo como medios de denuncia y de lucha. Son los ideólogos que piensan que solo importa la idea o el mensaje. Los conceptuales que creen que el concepto de un desnudo puede ser tan emocionante como el desnudo mismo. Los fotográficos que laboriosamente reproducen el grano de la fotografía, y tantos más. Como te decía, cada pintor ha pintado por lo menos un desnudo en su vida, pero yo creo que casi siempre han olvidado lo esencial, y es que un desnudo se debe pintar sensualmente, eróticamente, amorosamente, con semen y no con trementina. Aquí en Yaceros, un encuentro con las palabras y la invitación también para conocer y disfrutar aún más de las pinturas de Luis Caballero. Algunas se encuentran expuestas en la sala de exposición de pinturas de Suramericana. yaceros con los diferentes enfoques de lo erótico. Sigamos con Lester Young. En mi obra en general hay un sentimiento ambiguo. Se trata de una imagen equívoca, ya que la muerte produce precisamente una rigidez que no existe en mis cuadros. Las figuras siempre guardan una flexibilidad incompatible con la muerte, y aunque las cubra de sangre, al mismo tiempo pretendo que guarden la gracia, la sensualidad y el calor de un cuerpo vivo. Digamos que son momentos sensuales de muerte, de placer intenso, de éxtasis, en que el gesto de placer se hace dolor y viceversa. Tal vez la muerte sea en realidad uno de esos momentos. No lo podemos saber, no lo creo. Pero de todas maneras, es apasionante esa semejanza que sí existe entre los gestos del dolor y del placer. Y te digo que sí existe porque lo podemos ver cotidianamente en el más banal de los éxtasis, que es el placer sexual. Los místicos hablan de momentos semejantes durante lo que llaman la unión con Dios. Naturalmente la unión con Dios o con la naturaleza, con la vida o con la muerte, son mucho más raros y difíciles que la simple unión sexual. Luis Caballero, hablando aquí de el aspecto erótico y sexual de sus obras, la música que nos acompaña es la de Lester John. deseo nos hace avanzar, y en gran manera el deseo erótico me hace pintar, mientras que la realización de ese deseo es generalmente una caída brusca e insatisfactoria, sobre todo cuando se trata de deseos eróticos. No estoy generalizando, sino que te hablo de mi caso personal, pero yo creo que en general el deseo erótico es una promesa de placer mucho más grande que el placer mismo, y que el deseo siempre renace porque el gran placer nunca llega. Y es frustrante porque nunca se avanza, porque no se aprende, y que siempre, a cada vez, nos encontramos en la misma posición de principiantes. En el arte sucede algo parecido. Quiero decir que las experiencias no se suman, que no se aprende, que no solo no nos sirven las experiencias de la pintura pasada, sino que inclusive las propias nuestras no nos sirven para nada, y que cada cuadro nuevo es un nuevo deseo y una nueva lucha para llegar cada vez a un nuevo resultado que no nos satisface. Tal vez el próximo cuadro. Luis Caballero, aquí, presente en Yaceros. El arte no siempre ha reivindicado el cuerpo, pero por ser la pintura un arte eminentemente sensual, muchas veces se han presentado oposiciones entre las intenciones de la iglesia y las del arte. Es cierto que la iglesia, desde sus comienzos, tuvo un santo horror del desnudo y que siempre ha pretendido la negación del cuerpo para la salvación del alma. Pero la sensualidad de los artistas siempre encontró otros caminos, aunque no tan evidentes como la representación del desnudo. Tú hablas de la Iglesia Católica, pero ya ves que la Iglesia Católica siempre ha defendido el arte y su sensualidad, a diferencia de movimientos cristianos mucho más rígidos espiritualmente, como puede ser el de los iconoclastas en Bizancio, el de Savonarola en pleno Renacimiento, o el de toda la Reforma Protestante. El Concilio de Trento le da rienda suelta a la sensualidad en la pintura, al mismo tiempo que define muy rígidamente las intenciones e interpretaciones de esta. En manos de la Iglesia Católica, la pintura se vuelve un anzuelo envenenado. Te atraen con la sensualidad para destruir tu sensualidad. En Yaceros, testimonios del pintor colombiano Luis Caballero en torno a la presencia de lo erótico en su obra. Sigamos con la música de Lester John. Thank you. Continuamos aquí en Yaceros con los testimonios de Luis Caballero. Él dice, nos alejamos del desnudo. Es cierto, como tú dices, que el desnudo estaba prohibido, que durante toda la Edad Media siempre se ocultó y que si alguna vez se representó fue de la manera más antisensual. Durante el Renacimiento, el sensualismo triunfa y con él la representación del desnudo. Pero la Contrarreforma lo oculta de nuevo y la sensualidad de la pintura busca otros caminos. Sin embargo, el desnudo como representación de la sensualidad y el placer ya no se puede olvidar, y tanto los pintores como sus clientes buscan la excusa para representarlo con temas históricos y mitológicos. Dentro de la pintura religiosa, las posibilidades son pocas, pero los pintores las aprovechan todas y empiezan a proliferar las Magdalenas, San Sebastián e inclusive los Cristos desnudos y sensuales. Notas en torno a lo erótico en la pintura que retomamos de pasadas entrevistas que concedió el pintor colombiano Luis Caballero. Continuamos con la iconografía de los cuerpos, dice Luis Caballero. San Sebastián, dentro de la mitología cristiana, era la mejor excusa que podían encontrar los pintores para pintar y erotizar el desnudo masculino. De él, se sabe que era un militar joven, bello y favorito del emperador, es decir, que desde antes de su conversión representaba ya un ideal erótico. Si a eso le sumas el erotismo especial de su martirio, comprenderás por qué su iconografía es tan grande. Si tú ves una relación entre las imágenes de San Sebastián y mi pintura, no es porque a mí me interese particularmente San Sebastián, sino el erotismo que su imagen siempre ha representado. San Sebastián no es símbolo de sexualidad, es pretexto a sexualidad, como puede serlo también la Magdalena. La Magdalena era prostituta y San Sebastián el favorito de Diocleciano. Si fueron considerados santos por la iglesia, fue por su arrepentimiento, por haber renegado del cuerpo para entregarse a Dios. El interés erótico tan grande que despiertan viene tal vez del hecho de que ambos tuvieron un pasado de sexo antes del arrepentimiento y la santidad. Ambos fueron bellos también con toda seguridad, ya que para ser puta o favorito de un emperador, la belleza es indispensable, me parece a mí. Palabras que traemos aquí en Yaceros de Luis Caballero, relacionado con lo erótico en la pintura, en su pintura y en la pintura del mundo. Lester John nos acompaña en estas notas de Luis Caballero. Thank you. San Sebastián es símbolo de la sexualidad reprimida por el hecho de que es un hombre y que su desnudez puede provocar deseos no conformes a los establecidos y aceptados. El deseo homosexual, tan corriente y aceptado en otras civilizaciones, fue especialmente condenado por el cristianismo, tal vez por su cualidad de placer puro y sin posibilidad de procreación, única excusa de placer para la iglesia. Pintar a San Sebastián sí sería entonces una especie de reivindicación sexual, pero no exageremos. En esa época en que aparece el desnudo en la pintura occidental, muy pocas veces los pintores pintan lo que quieren, hacen pinturas de encargo. Y se necesitó todo el nuevo espíritu pagano y hedonista del Renacimiento para que las iglesias comenzaran a cubrirse de desnudeces. Sin embargo, ese momento privilegiado del Renacimiento no dura. Vivo todavía Miguel Ángel. El Papa ordena destruir o por lo menos vestir sus frescos. La Contrarreforma niega de nuevo el desnudo y aunque la sensualidad del barroco triunfa, el erotismo se tiene que disfrazar de todos los mármoles, incienso, sedas y casullas preciosas con que Rubens y Bernini cubren sin descanso las iglesias. Estamos aquí escuchando palabras de Luis Caballero y la música de Lester John. Los pintores han pintado por placer o por estudio, por lo menos un desnudo, pero yo no veo a nadie en Colombia que haya hecho del desnudo el tema central de su pintura. Tal vez el único es Darío Morales, quien basa su obra en el desnudo femenino. Mujeres que más que desnudas están desvestidas porque en Colombia el desnudo no existe.